tres, sí. Buenas noches, bienvenidos al programa 144 de Rutas Enemigas. Aquí estamos en los estudios de Onda Polígono, en 107.3 de la FM, en www.ondapoligono.org. Hoy tenemos un programa especial porque, yo qué sé, vamos a celebrar nuestro tercer aniversario un poquito previamente al concierto que es el acto principal de esta efeméride, ¿no? De estos tres añitos que llevamos en la antena. Y pues un programa que va a ser pues un poquito de colaboradores, que estén aquí nuestros tres colaboradores habituales, porque es justo y necesario que estén aquí. Elena, que ya está aquí en el estudio. Hola, Elena. Hola, buenas. Y luego por teléfono contactaremos con Paloma en Madrid y con el señor Diablo sobre Ruedas, que a ver la que trae entre manos esta vez. Eso por una parte. Luego, por otra parte, pues vamos a hablar con la gente de los grupos que van a tocar en esta fiesta, en este sábado, en este tercer aniversario de Rutas Enemigas. Por una parte, Baguino, aquí el representante está Fer. Hola, Fer. Hola, hola. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Y por otra parte, Sudor, que en el estudio tenemos a Coque, batería. Buenas. ¿Qué tal? Y luego, a la vez que hablaremos con Paloma, pues hablaremos con Cuellar y con Héctor, que están también en Madrid. Y nuestra intención era tener aquí a uno de los dos disc jockeys que van a estar pinchando entre grupo y grupo y amenizando un poco la previa y el post-concierto, que son el señor Gómez y Víctor, Flaming Rock DJ, pero pues no pueden estar hoy. Pero bueno, con esto vamos daos. Y aparte, falta una última cosa, vamos a poner, como es el caso de la canción que hemos oído ahora mismo, grupos que han ido sonando por aquí en este último año, que han estado por aquí, con los que hemos hablado, ya sea por teléfono o en el estudio, y vamos a ir recordando un poquito esos momentos. En este caso, pues sonaban el dúo de Pucela, de Valladolid, Moonshiners, con una de las canciones que nos dejaron aquí grabadas en directo, en un acústico que estuvo muy bien, Smile at the Sun. Y seguiremos con más grupos de estos. Y empezamos ya. Vamos directamente a los contenidos y va a empezar pues por lo habitual, ¿no? La versión es de la señorita Elena. Bueno, Elena, ¿qué tal? Bien. Como hemos dicho, un programa donde los colaboradores hoy vais a estar a tutiplén. Y comenzamos contigo, a ver qué tenemos hoy. Bueno, primero dar la enhorabuena al programa y a Dani en particular. Que, bueno, os imagináis el trabajo que requiere esto semana tras semana, preparando temas, viniendo aquí todos los miércoles. Y bueno, que haya hecho yo, que haya durado 3 años y que lleve tantos programas, pues es un logro, pues no, Dani. Ahí nos vamos apañando. Oye, no sé, ¿me oís bien? Sí. Alto y claro. Sí, vale. Es que yo me oigo raro, será cosa de mis auriculares, digo yo. Bueno, pero hoy, gracias por las palabras, Elena, y hoy el programa tuyo es un poco peculiar porque tú siempre nos traes versiones de originales y esta vez pues hay diferencia, ¿no? Especial el programa y especial tu sección. Pues como estoy de fiesta, pues no me he preparado así. He dicho, voy a interactuar con los invitados y entonces lo que le preguntamos es, o lo que miramos son las versiones que ellos hacían en sus conciertos. Y bueno, si eso empezamos con Agüino, que está aquí, entonces hacéis 3 versiones, ¿no? Sí, la verdad es que hacemos alguna versión... En un principio no nos gustaba hacer versiones de grupos y tal, pero bueno, siempre mola, ¿no? Para el local y eso, joder, sacar una de las canciones de esta. Pues esta canción me flipa de siempre, pues venga, guay. Pues venga, vamos a sacarla, a ver qué tal. Y al final sí hemos incorporado alguna versión al temario. Sí, cada una de su padre y de su madre, pero bueno, adaptadas a nuestro rollo. Y el otro día hablábamos, Dan y yo, porque la forma de hacer versiones puede ser o intentar ser fiel a la canción original... O la otra manera de hacerla es intentar traerla a tu terreno, a tu idiosincrasia de grupo. Uh-huh. ¿Qué es lo que intentáis hacer? Nosotros intentamos hacer la canción tal y como es. O sea, ser lo más fieles al tema, luego, claro, pues, joder, quieras que no, pues le damos nuestro aire, nuestro toque, nuestro sonido, pero básicamente nos limitamos a reproducir el tema tal y como es. Uh-huh. Bueno, pues hemos traído dos. ¿De ellos has traído dos? Traído dos. Ah. Entonces, no sé. Pues sí. Que elijan ellos. Que elija Fer. Hemos traído de los Pixies y la de Bowie. Pues... Preséntala si quieres. Pues, no, quieres. Elige una. Pues, sí. Vamos a elegir la de Bowie, por ejemplo, vale. Para empezar. Vale. De Bowie hemos hecho dos versiones realmente, dos canciones. O sea, hacíamos el Changes, que últimamente no lo hacemos mucho, porque es un tema bastante complicado. Sobre todo vocal, de las voces y tal, tiene mucha armonía y es bastante complicado. Entonces lo hemos dejado un poco de lado. Y últimamente hacemos el Moonage Daydream, que no tiene tantas armonías, es más el bozarrón y es la que tenemos actualmente incorporada al repertorio actual. Pues nada, pues vamos, sigue, dale. Bowie, vamos con él. I'm an alligator. Coming for you. I'm the space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just squawking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Keep your we'll be right back. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Ahí estaban los Ramones sonando con su Do You Remember Rock and Roll Radio, canción que ha sido elegida por nuestra colaboradora en Madrid, nuestra reportera allí en el foro, Paloma. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Muy liada. Sí. Muy liada allí en la tienda. Aquí estoy, sí, pero estoy bien rodeada, estoy bien acompañada. Vale. Y además con buena sintonía. Me alegro. Estamos aquí escuchando. ¿Ah, sí? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Me alegro. Oye, que lo primero preguntarte por qué esta canción la has elegido tú, la de los Ramones, pues porque has elegido esta canción para celebrar estos 3 años de Rutas Enemigas. Sí, un clásico, ¿no? Porque pensé, típica canción, a ver, que sea sintonía de radio. Esta, además, la letra siempre habla de... pues de las canciones de los 50, los 60 de la radio, y dije, joder, los Ramones hicieron un buen homenaje, y la verdad es que en Onda Polígono también siempre ponen buena música, y me recuerdo y dije, a tirar de clásicos. Vamos y a tirar. Pues, sin más, dije, seguro que con esto acierto, y al que no le guste, pues mal gusto, oye. Efectivo 100%, sí señora. Claro. Bueno, decíamos que estamos hablando contigo. Tú estás allí en Madrid, en la tienda que llevas con Mario. Sí, ¿no? La Negra. Aquí la estamos. Negra. Una tienda que te ha quitado mucho tiempo para las colaboraciones y tal, porque hubo momentos que estaba muy enfollonada cuando estaba montando la tienda, ¿verdad? Sí, claro, no veas. Pero ahora ya la cosa está enfilada, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, también a veces llego tarde a los conciertos y cuando quiero pillar a la banda ya están borrachos y no me atinan bien cuando les hago las entrevistas, pero ahora que ya también nos organizamos mejor entre los dos, pues retomaré mejor la nueva temporada de Rutas Enemigas. Pero eso que dices de que estemos borrachos los del grupo, lo hace muy rutero eso también, ¿eh? O sea, que tampoco es tan extraño. Ya, pero me gusta llegar antes y pillarlos frescos y al final también soy yo la que está un poco doblada. Va a ser eso, y soy entonces. Muy rutera yo también. Va a ser La medicina básica de la entrevista siempre la cerveza, así que... Oye. En eso cumplimos la misma ley. Sí, somos muy parecidos. La única norma que hay. Somos muy parecidos. Oye, una cosita. Para gente que no conozca a La Negra, dime de qué va, qué es lo que hay, qué se puede agenciar la gente en esa tienda situada en La Prospe. Sí, pues nada, pues principalmente la tienda es de música y en todos sus formatos. Pues tienes vinilos, discos de vinilo... algún CD, poca cosa, porque son sobre todo de gente que se edita de aquí de Madrid, del barrio, que nos dejan sus cosillas. Principalmente encontrarán vinilos y de muchos estilos, pero no, nuestra perdición es el punk y el hardcore, así que es lo que más van a encontrar. Uh-huh. También hay libros enfocados en biografías de músicos o sobre estilos de música y demás, pero bueno, de todo también. Bueno. Ropa, camisetas... tanto de bandas como pues, de serigrafía de aquí de Madrid, que estilos así más, más pues eso, para todos los gustos, y una parte para niños, que para los niños rockeros, que gracias a Balan Bambú y sus diseños molones, pues también los chavales pueden disfrutar del rock and roll. Bueno, o sea, que bastante amplia la oferta, ¿no? Sí. Oye, y una cosa que te voy a decir, que ya que hablábamos de nueva época, otro año más de Rutas Enemigas, nueva temporada, llámalo como quieras, pues sí. Tengo una idea en mente de hacer una cosa allí. A ver. Vosotros tenéis intención, vamos, si me dejáis. Sí, ¿esto que es un secreto a voces? Sí, es un secreto, sí. Tarde o temprano iré a la Negra a hacer un programa allí mismo. Ah, oye, genial. O sea, que ir preparando, hacerme hueco y poner alguna birra a refrescar. Sí, pues nosotros bienvenido. Vale, pues ya iremos. Nosotros ponemos las cervezas. Ya iremos concretando entonces. Vale. Oye, ¿y cómo está el ambiente por Madrid ahora de bandas y de conciertos? Pues bastante bien. Esta semana, bueno, hoy en concreto un poco tristes porque venía una banda, Long Knife, y ha tenido que cancelar porque se les ha estropeado la furgoneta a mitad de camino y no, pues se ha suspendido el concierto. Y bueno, pues como es San Isidro, estamos aquí de fiestas, pues hay buen plan el fin de semana. Uh-huh. Sí, por ejemplo, mañana Madrid Radical hace un concierto más. Sí. Tenemos nuevo cartel, que también estoy ahí con la cabeza metida, así que mira, aprovecho y barro para casa. Podrán disfrutar de esta Rata Negra, Sierra y Mijasán. Vale. Y bueno, pues... para empezar San Isidro, pues luego siempre hay la típica verbena de chotis. Está muy bien. Hombre, sí, a ponerse el pañuelico y ahí, a bailar sobre el ladrillo. ¿Y futuras entrevistas? ¿Tienes alguna ya en mente? Pues tenía pensado alguna, sí. ¿Queréis que os diga algo? Sí, cómo no. Estaba entre manos a hablar con Tensión, que es una banda de aquí de Madrid, que de hecho iba a tocar hoy con los... Long Knife y no ha podido ser. Acaban de sacar una cinta y joder, a mí me flipan. Así que os lo llevaré pronto para el Rutas. Pues guay. Pues nada, estaremos esperando. Lo pillaré en otra, seguro. Estaremos esperando con los brazos abiertos. Oye, y me parece que tienes por allí. Aquí tenemos a Coque. Coque, ¿sí? Hola de nuevo. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. El representante de Sudor aquí en Toledo, pero allí tenemos a los otros dos elementos, ¿no? Bueno, ya estamos. Sabía que era imposible librarme de esa presencia asquerosa que siempre me acompaña. Sí, o sea, esto es habitual, ¿no? Es, lamentablemente es muy habitual. Muy habitual, ¿no? Pero ¿la has captado quién es? ¿El bajista o el guitarrista vos? Claramente es el guitarrista. Es el guitarrista. Héctor, ¿estás ahí? Sí, tengo un bajito. Hazte presente. ¿Me oyes? Sí. Hablar un poco más alto, ¿eh? Vale. Hablando, que estás con las manos libres, ¿no? Vale. Pues nada, dice de tu compañero que está un poco hasta los huevos. Un poco más, por favor. Joder, espérate, voy a pegar. Dice tu compañero Coque que está un poco hasta las narices de esas guarradas que haces, tío. Ya, bueno. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿te gusta, no? ¿Disfrutas con ello? ¿De qué? ¿Con las guarradas? Sí. Pues no. No, entonces, ¿por qué es? Mira, las guarradas están muy reprimidas por la moral católica de toda la vida. Y Coque, como es un cristianito, pues no deja de reprimirnos. Qué mala leche. Ha llegado nuestra hora y algún día los guarros, que al fin y al cabo es algo natural, porque tú sabes que el catolicismo, como dijo Nietzsche, al fin y al cabo lo que hace es reprimir la vida, reprimir el instinto natural del ser humano como animal que es. Y al fin y al cabo, tirarse un eructo, ¿quién no eructa? ¿O quién no se peo? ¿Quién no se raja el culo? Eso es algo innato al ser humano, pero el catolicismo lo que hace es reprimirlo, ¿vale? Entonces, nosotros, los toledanos, que hemos vivido en una sociedad más católica que el resto del mundo mundial, de nuestros vecinos, pues al fin y al cabo es lo que tenemos. Tenemos murallitas, igual que Toledo, pues tenemos murallitas en nuestras cabezas. Coque, ¿tenías algo que decir al respecto de esta soflama política? No, el profesor Bacterio siempre dándome una buena charla filosófica de Nietzsche. Muy bien. Pues, oye, dejamos la filosofía y la escatología para otro momento, si queréis. O bueno, si queremos, o si queréis, no, podéis... Hombre, la escatología es divertida. Podéis adornar la entrevista con todo lo que queráis. Yo solo me he tirado un eructo, o sea, el tema lo habéis sacado vosotros. Sí. Oye, ¿qué tenéis preparado para el concierto de este sábado? Nada, absolutamente nada. No hemos ni ensayado. O sea, esto puede ser... Es una sorpresa, total. De hecho, espero que Maguino lleve pedal de distorsión. Ensayar es de cobardes. Porque si no, vamos... ¿Para qué? Para disimular vuestras carencias musicales, obviamente. Sí, porque cuanto más ruido, pues menos se nota los punteos, que no me salen del todo bien. Vale. Oye, que sepáis... Va a ser una estafa, pero es gratis, ¿no? ¿Una estafa? Sí, hombre, una leche, hay que pagar las drogas, tío. ¿Hay que pagar y cuánto vale? Sí, 5 euros. Pues yo desde aquí animo a todo el mundo a que no vaya, vamos. O sea, pagar 5 euros por ver la mierda que vamos a hacer sudor y luego a Maguino, yo animo a todo el mundo que no vaya nadie. Hombre, no, que vaya, que se dejen la pasta y luego pues que se jodan, que se decepcionen. Exactamente. Eso yo estoy más y que se frustren, joder. Que les viene muy bien. Además, si eres toledano, tienes que frustrarte. Sí, si no, no lo eres. Claro, si no eres toledano, evidentemente. Oye, por cierto, Coque, vais a tocar los primeros, ¿no? Porque tú tienes que estar ahí tú pitando. Sí. Que diga por qué. O sea, a ver. No pienso hacerlo. Como no lo diga, lo vamos a decir nosotros. Porque tiene que ir de procesión. Tengo que ir de procesión. De costalero. Soy monaguillo. Lo mantengo en secreto, pero No. Pero me habéis pillado. Bueno, pues se tiene que ir a no se sabe qué. Si alguna vez lo quieren hacer público, pues que lo hagan. Pero si es mentira, si es que no se tiene que ir. Ah, que no se tiene que ir. Que no, hombre, que no, que se está engañando. Ah, entonces ha sido para que nosotros pongamos la batería. Claro, sí, que tú dale los hostias, vas a ver cómo confiesa. Yo, todo esto es una estratagema hecha para no tener que poner absolutamente nada. Llegar con lo puesto, tocar y pirarme a casa. Y pillarme el pedo en mi casa en solo. En tu casa. Eso también es muy toledano. Emborracharte tú solo en tu puta casa, porque sí, no hay nada que hacer aquí. Pues sí, sí, la verdad es que sí, eres muy, muy autóctono. Pues eso, sudor tocará a primera hora, que lo sepa todo el mundo, que no ande nadie despistado. La gente que quiera evitar este suplicio, pues ya lo sabe, o sea, con tal de llegar a las 2:15 minutos tarde, ya no pasa nada. Así que eso. Bueno, vamos a decir primero que esto es en el crowdfunding a partir de la 1:00 p.m. del sábado. Sudor a la primera hora, Maguino después y Víctor Recas, Víctor alias Flaming Rock DJ y señor Gómez, pues a los platos. Eso va a ser el plan. 5 euros. Impuesto revolucionario. Oye, dinos. Coque ha traído en un dispositivo móvil que no encontramos las canciones. La tecnología bastante retrasada. Ya no me hable, que acabo de perder uno, me cago en Dios. No confiéis en lo digital, que es todo mierda, joder. Ha traído temas de vuestro nuevo disco. Ah, qué cabrón. Pero no, lo mismo no podemos escucharlo. Pero lo mismo no podemos escucharlo. Los derechos los he puesto todos a mi nombre para llevarme yo toda la pasta. Creo que Sudor no va a poder tocar el sábado. Vamos a partir las piernas. Que no lo ponga, que no lo ponga. Que no me jodas. Bueno, pues no te preocupes, que no lo estamos encontrando. Todo va bien, todo va según lo previsto para vuestros planes. No lo estamos. ¿Pero qué vais a poner? Pues yo que sé, la intención era poner algo, hizo crack en su cabeza, la de la religión y soldaditos, pero no está. No, algo en su cabeza no. No, dice que no. Hombre, es un clásico, joder. ¿Con qué vas a lo fácil? Hombre, por supuesto. Bueno, ponte ahí la peor. Oye, ¿y esta grabación qué tal se os ha dado? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Está todo ya a punto? ¿Qué falta para que este disco esté ya? Sí, el disco, disco lo coeditan, bueno, lo editan dos sellos. En España lo edita Beat Generation y en Texas lo edita Todo Destruido. El de Beat Generation, pues el enano nos metía ahí un poco de caña diciendo que iba a tardar más, pero al parecer como que la fábrica aligera un mogollón. Y en teoría ya han llegado, tienen que llegar ya las pruebas, así que más o menos en cosa del mes que viene debería estar ya presente. Muy bien. Y Todo Destruido, pues ya está mandado el disco, lo que falta es la carpeta, pero que va aparte, que acabo de terminarla ahora, porque había que cambiar, pues poner con letra set Todo Destruido, y se lo acabo de hacer, ahora Cuellar tiene que escanearlo, montarlo y mandárselo. Uh-huh. Así que eso, pero bueno, esa será la edición americana. Uh-huh. Vale. La de España, pues si todo va bien, más o menos para el mes que viene estará. Muy bien, pues nada, estaremos pendientes. Y ahora que has sacado a relucir Texas y tal, pues la gira ya cerquita, ¿Cómo? Perdona, no te digo nada, Dani. La gira de... Ahora que has sacado a relucir Texas y Todo Destruido y demás, la gira de la costa este norteamericana ya cerquita, ¿no? Para julio, para el 8 de julio, que si todo sale bien, pues nos vamos para allá. Cuellar, Héctor, digo, Cuellar, Coque, ¿estáis dispuestos a ir con este personaje hasta el fin del mundo? Bueno, ya lo hice una vez. No va a ser la primera vez ni la última, supongo. Ya lo hice una vez y creo que estoy suficientemente preparado para volver a hacerlo. ¿Cuántas fechas son al final, chicos? 16, 17. 17. ¿Toda la costa este o salís un poquito a zona centro, por así decirlo? Hay zona centro de Canadá también y casi todo costa este. Pues un poco de todo. ¿Y arrancáis cuándo? Arrancamos el 10, el 10. En Austin. Uh-huh. Y acabamos, yo creo, el 27, 28 en Austin también. ¿Vais al festival punk este de allí o no? Creo que no hay esta festival, vez, ¿no? Este año, no, llevan dos años sin hacer el caos en Texas. Vale. Ahí se han quedado sin presupuesto este año y hace dos años y ya no hacen nada. Está uh-huh. Está todo muerto en Texas, más que en Toledo. Joder. Bueno, yo se lo dudo, yo creo que Toledo también está mucho más muerto. Esto para que lo apunte el alcalde. Bueno, chicos, pues os vamos a ir dejando. Y antes que nada, pues... Ya que está aquí por aquí Elena, pues vamos a hablar de versiones de la... Vamos, con que antes fuera de micro nos está diciendo que aparte de esta que vamos a hablar y demás, pues tenéis más, pero bueno, os dejo con Elena, que no me lío más. Ahí está. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nada, os preguntamos antes de unos días antes qué versiones teníais y dijiste lo de Escorbuto, pero Coque me ha dicho que tenéis alguna más. ¿O que tocáis alguna más? Sí, alguna más. Hemos tocado. ¿No? ¿Habéis tocado? De MCD. Sí, pero bueno, sí. La de Puta Cerda y de Parálisis Permanente, la de Cualquier Día en Texas. Sí, ya pero ya habéis dejado de tocarlas esas. Sí, bueno, esa sobre todo, la de Parálisis, fue para cuando estuvimos allí, ¿no? Pues por hacer la gracia de... al tocar en Austin, en Houston, pues no sé, o en El Paso, que también tocamos, que es Texas, pues un día cualquiera en Texas. Sí, la verdad sí. Que pega mucho. Pues nada, lo que hemos traído preparada es la de Escorbuto, la de Dónde Está el Porvenir. Sí, por eso mismo solo dije esa. Dedicársela a Cospedal, que seguro que le mola. Sí, la verdad es que es una canción muy acorde con los tiempos, la verdad es que claro, no, es que no pasa de moda. Es la de Dónde Está el Porvenir. Pues al fin y al cabo lo que refleja es eso, o sea, Escorbuto, pues esa canción la sacaron en el, bueno, fue de las primeras, pero la sacaron en el año 84 con el disco Esquizofrenia, en el año 84, que ha llovido hasta entonces, y al fin y al cabo representa algo que nos sigue desgraciadamente presentando cualquier hoy en día, ¿dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? O sea, durante toda la vida estamos oyendo hablar a nuestros padres que han currado, que se han sacrificado para darnos algo, algo que no, que realmente no está, o sea, no está ahí. ¿Dónde está el porvenir que tanto curraron? Entonces, la canción representa como un gran puchero donde hay una bruja pues echando pues ojos de sapo, nariz de payaso, un escupitajo, como que está, pues como es esa bruja que es al fin y al cabo alguien muy poderoso que está tramando, está cocinando un veneno que es el que nos va a dar a los jóvenes, tanto en el 84 como en el 2015. Lo mismo que ahora las elecciones, es lo que están haciendo ahora, lo tenemos calentito lo que están cocinando. Ya ves. Claro, entonces es que viene al pelo, vamos. O sea, ¿dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Que nos conteste la pregunta Cospedal, que seguro que lo sabe. Dejamos ahí la pregunta de Gentuza. Y gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Nos vemos el sábado. Bueno, a vosotros gracias. Por contar con nosotros. Muchas gracias. Que bueno, cumpláis muchos más. Gracias, será lo que se pueda. Que vaya bien. Vamos Salud. A dejar. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Vamos a dejaros ahora con Escorbuto y después vamos a escuchar la de viejos con boca de desagüe. Sí. Eso es. A ver, ahí está sonando. Bueno, pues eso. Vamos primero con Escorbuto y luego Sudor. Thank you. Pues ahí está, mientras que esperamos los nuevos temas de Sudor, pues nos vamos contentando con este ganas de vomitar y ha sonado ahora mismo, pues Viejos con bocas de desagüe. Y de Sudor vamos al otro grupo en discordia, aquí en el concierto de este sábado, que son Maguino, ¿no? Y aquí tenemos a Fer, cantante y guitarra de esta banda. A las buenas otra vez. A las buenas, señor. Sudor están a punto de sacar un disco y vosotros también. Nosotros también. Nosotros, ¿y qué? Estamos ahí a puntito. Pues mira, tenemos... Estamos rascándonos el bolsillo para mandarlo a masterizar. Realmente, esa es la verdad, ¿sabes? O sea, que el disco nos lo ha mezclado Verse, uh-huh, el cantante de Resus, que por cierto el día 23 hacen el concierto de despedida, ya, y se despiden y se van. Pero bueno, creo que van a hacer algo por ahí, pero bueno, ya nos lo contarán ellos. Uh-huh. Bueno, pues nos ha hecho Verse, nos ha echado una mano con la mezcla del disco y la verdad es que estamos muy agradecidos porque se ha quedado que es una pasada. Yo ya había perdido, llevamos un año con este disco. Esto es muy toledano también. Creo que la primera vez que estuvimos contigo ya te dijimos, estamos grabando un disco. ¿Sabes? Bueno, pues llevamos un año ahí dándole vueltas al disco y yo la verdad es que había perdido toda la ilusión en el disco. Ya eso le decía a la banda, digo, mira, tíos. Digo, la próxima vez vamos a tomárnoslo en serio y vamos a que nos lo haga un profesional. Porque hacerlo nosotros está muy guay y le puedes dedicar mucho tiempo, pero acabas quemado. Uh-huh. Entonces yo estaba muy quemado con el disco. Hasta que un día a Verse me dijo, oye, ¿has mezclado el disco? No, todavía no, tío, tal. ¿Quieres que lo mezcle? Que va a montar un estudio ahora aquí en Toledo. Genial, además está muy bien. Tiene un equipazo que te cagas. Y lo más importante son sus manos y sus oídos, que son portentosas. Y nos lo ha dejado que hemos vuelto a recuperar la ilusión por el disco, tío. Entonces estamos ahora muy contentos y pues eso, a masterizar y a ver si nos lo edita alguien. Uh-huh. Ya ves. ¿Y ya tenéis contacto con alguna...? Tenemos contactos. De hecho, hoy he estado ya ahí moviendo algún hilo, pero bueno... Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? Que no lo quiero mover hasta que no esté masterizado, porque el máster es el producto final, ¿vale? O sea, además, al haber hecho la mezcla en analógico, tiene menos 10 dB la mezcla final. Entonces, pues suena bajito y tal, suena guay, pero claro, no es el punch que te pega cuando está masterizado, ya que dices, ¿cómo suena esto? Suena que te cagas. Yeah. ¡Qué alto! O sea, que tienes que bajar el volumen ahí. No, pues ahora no, ahora al revés, tienes que subirlo. Claro, entonces no lo queremos mover hasta que no esté masterizado, pero vamos, va a ser cuestión de menos de un mes. En menos de un mes lo tenemos que tener. Vale. ¿Y la autoedición no la habéis planteado en algún momento? La autoedición, para hacer autoedición tenemos que plantearnos cosas como la prostitución o algo así, ¿sabes? Porque no tenemos... O sea, ya la grabación del disco tal, ahora la masterización es otro pico, el arte del disco que nos lo va a hacer una amiga y tal, también lo tenemos que pagar y la autoedición será después de que pasemos todos esos baches económicos. Ya. Yeah. O sea, si no hay nadie que se lance, lo haremos nosotros. Lo que pasa es que editar un disco en CD y en vinilo, porque nos encantaría sacarlo en vinilo como siempre lo hemos sacado, pues es un dinero, uh-huh, es un dinero. Entonces, bueno, tengo varias ofertas por ahí, tengo que hablar con gente y de hecho lo tenemos que hacer rápido. Vale. Rápido porque tenemos sorpresas que no se pueden desvelar, pero lo tenemos que hacer rápido. Vale. Tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Y una sorpresa es que tenemos aquí un tema, ¿no? Sí, tenemos, te he traído un par de temas, ya te digo, están tal, esta es la mezcla, pero vamos, suena muy muy bien. Pues vamos luego aparte, sí, luego aparte te he traído otro tema que estuvimos grabando en Madrid, en un estudio ahí, es más maquetero, porque es una grabación, aunque fue en un buen estudio de Madrid, en Redled, pero la mezcla no se le dedicó tanto tiempo como se le ha dedicado al disco, y el disco tiene más producción, más concienciado, está más currado. Y esto que te traigo de Redless pues es más inmediato y está guay, pero es otra cosa. Pero bueno, empieza con lo que quieras. Pues no, esto, que lo que tú digas, Redless. Sí, no, vamos a empezar con... Bueno, venga, sí, vamos a empezar con la de Redless y luego ya pasamos al disco. Pues vamos, que suene. We'll be right back. Ahí estaba Maguino con su Time Spire, grabado en Red LED. Pues no suena mal, vamos, está bien. No está mal. Lo que pasa es que, claro, con una consola que tiene ahí una NIV de 250.000 euros, pues yo creo que se puede sacar más. Más. Pero bueno, sí. Eso se han llevado a apreciaciones. Eso sí es verdad. Sí, eso es lo que hablábamos antes, igual que lo de Verse, ¿no? O sea, Verse tiene un equipo más modesto de lo que tiene en Red LED, pero tiene un oído y unas manos que el técnico que estaba en Red LED en ese momento no tenía, ¿sabes? Uh-huh. Entonces da igual, a la hora de afrontar una grabación, no, lo más importante no es el estudio o si tiene Pro Tools o si tiene cinta o si tiene tal o si tienes previos tal o si tienes micros tal. Es el tío que está detrás de la mesa. O sea, un tío que controle con un cuatro pistas y con gusto te puede hacer un discazo, uh-huh, y un patán con un estudio de 200 millones de pesetas te puede hacer una maqueta de mierda. Esto es así. Sí. Así. Bueno, pues aparte de Maguino, te metes en más fregados. Haces camisetas, por ejemplo, la que vamos a vender en la fiesta del tercer aniversario, no me salía. Y organiza saraos. Y organiza, ¿qué hacemos? Vamos, hasta acá. Con tu compa Marusa vais a organizar el día 23 un buen cipostio, ¿no? Sí, tenemos una buena aliada, ¿eh? Pues cuéntaselo una, a la querida audiencia. Pues mira, vamos a organizar el primer Balan Bambú Fest de edición especial. Balan Bambú Fest, como ya sabrás, pero por si alguien que no lo sabe, lo explico, uh-huh, es una iniciativa que tomamos de hacer conciertos de rock and roll y de punk y de todo lo que nos mola, pero en horario infantil y para público infantil. Infantil o gente que no puede acceder a salas de conciertos, como puede ser a lo mejor con 14, 15 años, que no puedes ir, pues mira, ofrecerlo eso y que los chavales, además, adoctrinar un poco a los chavales, porque ver música en directo mola, tío, y música de verdad, porque... Se dice educar, no adoctrinar. Bueno, tienes razón. Yo estuve hace poco en un concierto, que no te voy a decir dónde, bueno, fue en Madrid, pero no te voy a decir ni el grupo ni tal, y se supone que era un evento para niños, y un concierto para niños de un grupo de pop y tal... Y era una guarrería, tío. O sea, los niños aburrían. Mis hijos, papá, llama a McDonald's. Que no quiero ver. ¿Sabes? Era verdaderamente un roso, tío. Y nosotros, con las ediciones estas, las dos ediciones que hemos hecho de Balan Bambú, hemos traído a grupos. Estuvimos con Los Mocos, que es una colaboración que hice yo con uh-huh, los chicos de Sudor. Y todos los chavales fliparon. O sea, todo el mundo. Terminamos el concierto y los niños me venían. ¿Me tienes una púa, por favor? Tal, no sé qué, pa. Digo, ves, esto hay que, o sea, hay que hacer esto porque a los niños les mola y porque la media de edad de los conciertos actualmente es patética. Entonces está guay, joder, pues a los niños les gusta, pues ¿por qué no, tío? Entonces esta vez vamos a hacer una edición más grande que lo habitual. Normalmente lo hacemos en el Times, es una sala de aquí del polígono que son una gente genial. Y esta vez lo vamos a hacer con ellos, pero en una terraza en La Peraleda, en la terraza Summerland. Es una terraza de 2.000 metros cuadrados y vamos a meter a tres bandas. Van a ser Sugus, van a tocar por la mañana, vamos a tocar Maguino también y vamos a llevar de menos a los Plappers, a los míticos Plappers de Toledo, para que toquen para los chavales. Aparte de eso, vamos a llevar, colabora un montón de gente, que la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos de la gente cómo ha reaccionado, porque a todo el mundo le ha encantado. Y vamos a llevar un pequeño market de cosas. Viene La Negra, por ejemplo. Ajá. Y La Negra, luego cada persona que va a hacer, que va a poner allí su stand o su rollo, lo único que les hemos pedido es que realicen talleres para los chavales. Entonces, por ejemplo, La Negra va a hacer un taller de hazte tu propio fanzine para niños. Uh-huh. O sea, van a preparar allí cosas para que los chavales pues aprendan a hacerse sus propias publicaciones y tal. Entonces está guay. Luego hay mucha gente que va también, por ejemplo, Urban Paper, que es una papelería muy molona de Santa Teresa. Y van a hacer un montón de talleres, desde pintar piedras a un montón de cosas para que los chavales estén entretenidos. Entonces el rollo del festival es tener a los chavales entretenidos, haciendo cosas creativas, guays y entre medias conciertos. Y para los padres también habrá barra y comida y tal. Ajá. Durará desde, empezaremos a las 12 de la mañana y se acabará a las 8 de la tarde, que es una hora muy infantil. Sí. Para que todo el mundo, los chavales, vayan tronchados a su casita y tal. ¿Y el precio? Precio, nos hemos ajustado lo máximo posible y hemos puesto un precio que yo creo que es más que razonable por tres bandas y todas las cosas que vamos a tener dentro del festival. Y el precio son 8 euros por persona. O sea, creo que es un precio que está muy bien. O sea, cualquier concierto que vas, pues mira, el concierto este del sábado son 5 euros, que es un precio muy económico, muy razonable. Pues nosotros por 8 euros la liamos para atrás. Más todavía. Claro, hombre, el hecho también es que tenemos un aforo muy grande, entonces nos podemos permitir, preferimos que la gente entre y que venga mucha gente a poner un precio festivalero y que la gente diga, y que la gente se retraiga un poquito. Vale, no, pues mira, como hay espacio, pues lo ponemos muy barato y nuestro objetivo es cubrir gastos. Hay que pagar a los grupos, hay que pagar a la gente y yo creo que lo vamos a conseguir porque todo pinta muy bien y está teniendo muy buena repercusión. Mañana Maru va a Canal Castilla-La Mancha, un programa, un magazín por la mañana, allí, 20 minutos de entrevista. Adiós, bueno, se nos va de las manos, Dani. Bueno, vale, pues me alegro de que vaya bien. Y vamos a poner un grupo de los que van a tocar. El otro día estuvieron aquí los Blappers, los Magüinos ya los estamos escuchando hoy, y uh-huh. Vamos a escuchar pues al que falta. A Sugus. Sugus vienen... Sugus, cuando han tocado muchas veces ya para niños, tienen ahí otro rollo igual parecido, bueno, más o menos igual, que Balan Bambú, que fueron los que nos inspiraron a nosotros para hacer esto, que es unos conciertos que hacen en Madrid... El Menudo Fest. Que se llama Menudo Fest. Ah, sí. Y Sugus ha tocado ya varias veces en el Menudo Fest. Con bueno, Ross Palas, ¿no? Es eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Son Ross Palas, pero por ejemplo, en las pasadas Navidades hicieron un Menudo Fest especial en la Sala Caracol, creo que fue. Ah, más grande, ¿no? Y lo petaron. Ah, o sea, Sugus metió a 600 personas o algo así. O sea, es espectacular. Adaptan sus temas un poco, pues los he visto, y bueno, pues no van ahí con el David a todo trapo. No van a todo trapo. Y lo bajan un poquito de velocidad para no peinar a los niños. Pero lo que mola es que también la hija de Luis, el batería y miembro fundador original de los Sus, que se llama Julia, y yo no sé si tiene 7, 8 años o 9, sale a tocar con ellos. Se cuelga una guitarrita de Hello Kitty y toca canciones de Sus y de Riverdales y de Ramones, y es un puntazo. Entonces, pues, os lo recomiendo, porque va a ser un auténtico show. Vamos a escuchar Estúpido Monar, si os parece bien. Muy bien. Venga, un temazo. Vamos con Sus. No pierdas el tiempo pensando que por un momento me gusta tu vida. No me arrepiento aunque vaya al infierno, al menos me echo unas risas. No pierdas el tiempo pensando que por un momento me gusta tu vida. No me arrepiento aunque vaya al infierno, al menos me echo unas risas. No sé por qué voy a tener que cambiar con la edad si lo paso bien. Parezco un idiota y yo sé bien por qué. Soy un estúpido amor. Aquí estamos, seguimos en Rutas Enemigas, programa 144, cuando son las 10 menos 2 minutos, aquí este miércoles, programa especial de tercer aniversario, celebrando nuestros 3 añitos y la próxima fiesta que vamos a tener el sábado en el crowdfunding a partir de la 1 de la tarde, 5 gritos, Magüino, Sudor, más bien Sudor, Magüino, que lo tengamos claro todo el mundo, Sudor tocan los primeros, puntualidad británica, que también hay que tenerlo claro. He dicho 5 gritos, y lo vuelvo a repetir. Y a los platos, señor Gómez y Flaming DJ, Flaming Rock DJ, que siempre se me olvida el rock. Error. Bueno, y seguimos con el programa y vamos con un grupo que estuvo entrevistando Paloma, en concreto. Son la nueva Autoridad Democrática. Tienen un mini LP nuevo colgado en Bandcamp. no tiene título. Según el Bandcamp está en fábrica. Te podría haber preguntado a Héctor, uno de los miembros del grupo, pero se me ha pasado. y dice que va a salir el diciembre de 2015. O sea que, a saber. Vamos a escuchar Pasto de Llenas, Nueva Autoridad Democrática. Bueno, ahí estaba Nueva Autoridad Democrática, y cuando estaba yo diciendo mis gilipolleces, parece ser que no me entero de nada, y este disco ya está en la calle, ¿no, Coque? Este disco, sí, vamos, no sé si han grabado alguna otra historia nueva y eso es a lo que se refería Héctor, pero si es este disco, que yo por lo menos lo tengo en casa, sí, ya salido, pues entonces sí. Está. Hace no mucho. Pues que cambien el Bandcamp. Bueno, pues de la Nueva Autoridad Democrática, pues vamos a poner rapidito otra canción de un grupo que entrevistó Paloma también. Se trata de los mallorquines Trance. A ver si coloco aquí esta canción. Cucarachas muertas devoradas por hormigas. Forma parte de su última referencia, un directo, Veneno bajo tu piel. Una cassette que han sacado en enero de este año, grabada en Palma de Mallorca, en Sa Possessió, el año pasado. Me dejo de hostias y vamos a poner este tema bastante guarrete. Trance. Cayendo en mis terrores, buscando descifrar secretos, bolsillos llenos de nada, con el corazón repleto, la raza verdadera que le había llevado hasta allí. A ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los tiempos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Sin atender a razones, solo son supersticiones, se alejó con su coche de allí. Le dijo que se volviera un hombre en la gasolinera, no sé qué dura seguir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado con la guardia. Cuando estaba en el desierto y el grito parecía vivir, pero se estremeció de miedo cuando leyó el letrero. El infierno empieza. Bueno. Aquí estamos con el Diablo sobre Ruedas, que acaba de llegar aquí en un momento determinado, y vamos a hacer una chapuza porque se nos ha jodido el teléfono, o sea, cabrón. Hostia, espérate. Oye, ¿estás ahí? Uy, no se oye nada. Esto es una chapuza. Espera. A ver, si es que... ¡Cago en Dios! ¿Ahora? Hola. ¿Qué pasa? ¿Se oye o no se oye? Más o menos. Yo que... A ver, que me lo digan por ahí fuera. ¿Se oye? Se oye, se oye. Se oye de puta madre. Dice que sí, que se oyen tus abruptos, tranquilamente. Vale. ¿Qué pasa, hombre? Estoy en antena ya, hombre. Sí, estás en antena. Me cago en Dios. Bueno. ¿Qué tal, tío? Bueno, pues esto que sé, si a ti se te ocurren muchas gilipolleces siempre. Bueno, ¿qué te cuentas, tío? ¿Cuánto tiempo sin oírte por aquí? La última vez estuviste de fiesta, cabrón. Pues porque estáis hechos unos mamarrachos y unos guarros. ¿Y eso? ¿Y eso? Me llamáis cuando sabéis que tengo día de curro en la COPE, con Jiménez Los Santos. Joder, ya, coño. O sea que... Mucho los curitas y los arzobispos y los obispos. Pero bueno, tío. Ya lo sabéis de programa. Sí, sí, ya sabemos cuáles son tus parafilias, sí. Sí, lo sabemos. Que me ponen un poco. Sí, ya te tenemos colocado ya. No, cabrones, y me llamáis cuando estoy en un país extranjero, para la movida del roaming que salga más caro y toda la madre que lo parió. Si es que no tenéis conocimiento ninguno. Pero no te lo paga la empresa a ti. Estoy, Daniel, en un gran país. Estoy en un país fabuloso. Estoy en un país maravilloso. Estoy en un país estupendo. ¿Cuál? Estoy en uno de los mejores países que he conocido de toda la Unión Europea y del mundo, porque tampoco tenés que salir un poquito más para allá. ¿Cuál? En Portugal. Ah, sí, en los vecinos. ¡Portugal! Sí, eso... ¡Viva Portugal! ¿Qué coño viva Portugal? ¡Arriba Portugal! ¡Cara al sol con los lusos nuevos! Oye, para. Vale, escucha, Dani, esto es un país de puta madre. ¿Y por qué? Tú te vienes aquí a Portugal cualquier cosa. Mira, los portugueses los tres de puta madre, las portuguesas lo mismo. Te paras a cenar de puta madre, los postres ni te digo. ¿Entiendes? Aquí pillas farlopa, tronco, y es de lo mejor que hay. ¿Entiendes? Así lo que tú quieras, tío, y es de lo mejor que hay. El viño es de lo mejor que yo he probado, tío. ¿Entiendes? Y es que para colmo, cada vez que vienes, pone que yo vengo aquí un par de veces al mes, tres veces al mes. Pues la gran mayoría de las veces que vengo, siempre cuando te paras en el restaurante o te paras a cenar o te paras en algún sitio y está puesta la televisión, siempre hay una greve. Siempre hay una huelga. Una huelga de los pilotos de avión, una huelga de los taxistas, una huelga de los trenes, una huelga de los camioneros, una huelga de lo que sea. Siempre hay una puta huelga. Entonces, sí, es un país maravilloso, si es que está todo bueno, la farlopiña. Tú aquí dices, dame medio de farlopiña. Y está comida, mejor que ningún país que haya conocido, ¿entiendes? O sea, que te sientes a gusto ahí, ¿no? Sí, sí, me siento aquí como en casa. ¿Te vas a siriar? ¿Vas a pedir asilo político? La comida es muy buena, la comida es barata, los postres ya, ni te digo, el vino de lo mejor, ¿entiendes? Y, por supuesto, el tema. Pero oye, ¿que entonces, te vas a siriar ahí o qué? Dime, Que si te vas a exiliar. No me importaría, Daniel, no me importaría en absoluto. No me importaría en absoluto. Entonces, llevo tiempo ya detrás de ello y eso para dedicar una canción a los amigos portugueses, a los patricios. ¿Y cuál va a ser? Dice ellos, hablan por ahí. ¡Eh, Patricio! Tú le dices, hijo puta luso. Y te dicen, sí, vamos a comer. Ya está. Entonces, pues, llevo tiempo... Tú te entiendes, ¿no? Dime. Que te entiendes bien allí. Hombre, claro, el portugués, el gallego y el español lo entendemos bien. Vale. Entonces, y para dejarlo para vos no tienes que hablar mucho, ¿sabes? Entonces, pues... A ver, ¿qué te digo, Dani? Que se acopla, ten cuidado. Un gran country. Bueno, ¿qué vas a dedicarles a los vecinos portugueses? Sí, los voy a dedicar porque llevo ya tiempo escuchando y es que no hay mejor canción. Y quería poner un poco música culta, en plan algún fado portugués o alguna cosa de eso, porque llevo mucho tiempo poniendo nada más que puncabreo asqueroso de mierda y rock de este alternativo de rock de salvajo, este guarro asqueroso. Entonces, pero es que no me queda otra, macho, no me queda otra. Esta canción le puedo dedicar a estos amigos portugueses. Y entonces no he visto otra que la canción de Huelga General, Greve General, que sería en Portugal, de los amigos de Polla Record. De la Polla Record, de los jubilados, ¿no? No, claro, es que no me dais opción, si es que no me dais opción ninguna. Además, esa canción, o sea, el es súper bueno. Dos únicas palabras, piquete, Huelga General, nada mejor, dedicarlos a los amigos portugueses. Que sigan así, que sigan dando guerra, porque incluso ya echaron la troika y aquí siguen dando guerra, porque los españoles me parece a mí que no vamos a hacer nada. No, aquí estaban, hay mucho ambiente, ¿no? Aquí votamos nada más. Estaban ahí a las 7 todo el mundo parado porque había partido de fútbol. A las 7 todo el mundo parado porque había partido de fútbol. Digo, ¿huelga? Digo, no, partido de fútbol. La puta que lo parió. Juega al mandril. Bueno, pues nada, chicos, si te... Si te decides a quedarte por allí, manda una postal. Vale. Bueno, yo os mandaré algo por aquí. Además, estoy en la ruta turística esta de Faro, de la zona sur. Por aquí hay alrededor de España. El norte, el sur hay más movida que en el norte. El norte es más barato, más recaído, más jodido. Uh-huh. Y aquí, pues eso, en la ruta turística hay alemanes, franceses, eslovenios, vietnamitas... Y algún español también, claro. Bueno, pues nada, bueno, pásatelo bien. Vale, escúchame, no me jodáis, como me tengáis otros 3 meses, el dinito, me gusta definitivamente la culpa. Pero cállate, si la culpa es tuya, que te das por ahí de cachondeo, desgraciado. ¿Pero qué cachondeo ni de pollas? Hombre, me dejaste tirado la última vez, que lo sepas. Me llama el amigo Federico, que sabe que me gustan los curitas, los azulitos, toda esta peña. Y perdiste el control. Pues, yo no puedo hacer otra cosa, es que... se me nubla, es como si estuviera drogado. Y entonces se me nubla todo y pierdes el control. Pues nada, chicos. Vale. Vamos a poner la musiquilla. ¡No, gentuza! ¡Que nos hacen por los aniversarios y todo eso! Y a ver si te regalas un par de camisetas, cacho cabrón, porque no te las pienso pagar, más que nada. Oye. Y dile a todos los colaboradores que están hechos unos majazos y unos guarros y que son todos unos hijos de mierda. Vale, de tu parte. Venga, Doro, ya. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Arriba, Fine! ¡Venga! ¡Arriba! Bueno, pues ahí estaban Sudor con sus chicos del régimen listos para comer mierda, otro temazo de ganas de vomitar. Antes hemos estado soportando, hay que hacer labor social, hermanos, hermanas, a este señor, a este, no sé cómo llamarlo, a esta persona, que es el Diablo sobre Ruedas, ese camionero zumbao que anda por las carreteras de Europa y que nos trae por la calle la amargura. ¿Qué opináis de este personaje invitado? ¿Qué pensáis de él? O sea, es que tengo que hacer una encuesta. Yo creo que deberías darle más minutos, sinceramente. ¿Sí? Creo que todo lo que ha dicho tiene su trascendencia. A mí me ha flipado, por lo menos. Vale, vale. A mí me ha sorprendido también. La había escuchado alguna vez, pero yo creo que esta vez se ha cebado más con los postres. Sí, sí. Yo lo he visto contento, ¿eh? Yo creo que no va a querer volver durante una temporada, ¿eh? No, yo creo que el azúcar glass de Portugal le interesa bastante. Y las toallas. Las toallas y, yo que sé, algo más, ¿no? Y las huelgas. Las huelgas ha quedado patente, que las huelgas... Le molan bastante. Bueno, seguimos ya en la recta final de este programa, que estamos celebrando aquí el tercer aniversario de Rutas Enemigas. Gracias por estar aquí, a Coque, a Fer, a Elena, a los colaboradores en general de este programa y a los invitados que han estado, Héctor y Cuellar, en al otro lado del teléfono. Y nos vamos a ir despidiendo con un... a ver si da tiempo a meter tres cortes. Primero vamos a escuchar algo del nuevo, ¿no, Maguino, Fer? Venga, vamos con ello. Pues preséntanoslo. Pues mira, te traigo un par de ellas, pero bueno, como no da tiempo, vamos a poner una más. Vamos a poner un tema que le vamos tocando un montón de tiempo, pero que por primera vez lo tenemos plasmado en este LP, ¿vale? Se llama Crazy Head y es uno de los temas más Elvis Costello que tenemos. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, esto me interesa, esta referencia. Bueno, pero más modernete, ¿eh? Más a nuestro, más toledano. Crazy Head. Muy bien. Pues si te parece... Pues adelante. Vamos con él. Espérate, le he dado... Hay un error de... Ha saltado, espérate. Es que no le traga el cabronazo. Voy a tener que reproducirle por otro sitio. Vamos. Uy, uy, uy, uy. ¿Por otro sitio más oscuro? Sí, por otro... espérate, bueno... Si nos puedes contar algo más mientras que yo voy tratando. Sí, sí, pues nada, pues mira, que me ha gustado mucho la entrevista, la entrevista de Diablo sobre Ruedas. Venga, me a ver si vamos a intentarlo con el Winamp. Vamos a ver si a ver si el Winamp tira. Es que creo que el problema es de frecuencia de muestreo. Creo que me he traído canciones a 96 kHz. A ver. Y me las tenía que haber traído en MP3, creo, no lo sé. Ahí está. Sleep. drowned. I'll be chains as I drown. Está Maguino con su cabeza loca, Crazy Head, de su futuro nuevo disco. ¿Tiene título ya? No, aún no tiene nombre, tío. Y eso lo tenemos que empezar a pensar ya. Pero bueno, ya sabes que es fácil. Pones todas las letras de las canciones así en frente de la pared y coges un dardo y haces ¡pum! Te ha caído ahí. Esa. Pues ya está, esa. Sí, en esa frase. Eso va a ser el nombre del disco. Porque para los nombres de los discos, de las canciones, del grupo... Yo es una movida que odio y intento siempre evadirme de la movida, porque estás todo el rato ahí, ¿cómo vamos a llamar al grupo? ¿Cómo vamos a llamar al disco? ¿Y cómo tal? Y cómo, que mira, es un problema añadido eso. Me da igual, haced lo que queráis, como si lo queréis llamar patatas fritas por el culo, ¿sabes? Eso, o sea, existe, eso existe. Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, tienes otro nombre igual de jodido que Sudor, que también... Me ha molado el de las cucarachas devoradas por cucarachas muertas devoradas por hormigas. Devoradas por hormigas. Está guay. Los Trance y sus títulos así ambiguos. Pues esto se ha acabado. Vamos a recordar el sarao del sábado de crowdfunding. Fiesta de tercer aniversario de Rutas Enemigas, ahí en este local que está en la Plaza de Valdecaleros, a partir de la 1 de la tarde. Puntualidad británica, Sudor primero, Maguino después, entre medias, antes, durante y después, los pinchadiscos, Señor Gómez y Flaming Rock DJ. Y pondremos un chiringuito para poner las camisetas que nos ha traído Fer en nombre de Balan Bambú, que hemos puesto a la venta, que vamos a poner a la venta para financiar este programa, que nos cuesta un cojón, las cosas como son. Y ¿tienes algo que decir? Sí, que yo creo que se te ha olvidado pasar un dato muy importante, que no sé, a lo mejor me estoy pasando, pero sé que en el crowdfunding, cuando se hacen movidas a esa hora, ponen unos pinchos. Hostia, ¿verdad? Que están de muerte. O sea, que con los 5 euros están los damos. Las dos bandas, la posibilidad de comprar estas fantásticas camisetas. Y luego los pinchos del Crow que cuelan. Diseñadas por Fer. Otro Fer. Distinto, el Fer de Black Bass. Que es un genio, el tío. Tiene un talento que alucinas, tío. Yo flipo con Fer, tío. Es la bomba. Es buenísimo. Y que lo de los pinchos, tío, una triunfada. O sea, yo recuerdo recuerdo una anécdota en el pasado Monasterio de Cultura, que estas salían una bandeja de pinchos. De jamón. Sí, no sé de qué eran, pero yo vi que salían con una bandeja y yo tenía más hambre que la hostia, y te vi a ti ahí corriendo detrás de la bandeja. Digo, voy a por uno, y cuando llegué ya no había dos pinchos. Digo, joder, están buenos. Todo el mundo me viendo el bigote ahí. Yo en esa historia la cuestión es que dije, esta vez no me quedo sin pincho. No se me pasan de cago en Dios. Que luego me pongo a mirar a la música, me hago el entendido aquí, listo, y luego se me quedo sin... O sea, ¿sufristeis el síndrome de que el camarero huya de vosotros después de acabar con todas las bandejas? Sí. Yo estaba bien situado, ya, de hecho. Estaba allí colocado para que en cuanto apareciese... Yo creo que es a lo que hay que aspirar en toda fiesta. Comerte toda la comida, beberte toda la bebida y desaparecer en el momento oportuno. Sí, no, pero es que nada, hostia, porque... Te busca. En cuestión de 8 segundos... Desapareció la bandeja de pinchos. Bandeja que salía, bandeja que todo el mundo. Tuve que llamarle la atención yo. Oye, un poco para el resto. Se me llamó la atención varias veces. Sí. Bueno, tenemos buen saque. Sí, la verdad que. Y hambre, todo lo que quieras. Bueno, Coque, gracias, muchísimas tío. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado. Fer, nos vemos el sábado. Uh-huh. Elena, nos vemos ahora. Uh-huh. Gracias a todos, gracias a los colaboradores, gracias a toda la peña que hace posible que este programa siga para adelante, sobre todo a los músicos que pues que hacen lo que nos gusta, rock and roll, y encima tienen los huevazos de venir a este programa a difundirlo, que ya les vale. Nos vamos a despedir con un temazo que te cagas, que le he escuchado hace poco tiempo. Es un grupo que también entrevisté aquí con motivo de un concierto que vinieron a dar con Several Price. Aquí a Toledo, que se comieron los mocos, porque hay que reconocer que en Toledo es muy duro para los grupos que vienen de fuera. Se trata de un trío, un power trío de... Si es que no se puede calificar lo que hacen ellos, porque tiene muchas aristas, muchas caras. Se llaman Red Apple, vienen de Madrid. Vamos a poner una canción inédita que aparece en un recopilatorio que ha sacado Noiras Records. Se llama Siete Infiernos, que ya hablaré más de este recopilatorio porque tiene mucho tema, mucha tela, mucho tomate, ¿no? Y el tema de Red Apple se llama You're the Spice. Os veo el sábado. Ahora, pasadlo bien. Hasta luego.